Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va, Damián? Muy buen día. Estoy medio con el pechito tomado. Gente, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá haciendo un nuevo programa. ¿Cómo andas, Damián? Tranquilo. Ahí está perfecto. Hakuna Matata. Así que tengo un grupo acá de, no voy a decir de dónde, porque sé que hay chicos que nos escuchan. Claro, bueno, capaz que ellos piensan lo mismo. El gimnasio, hay un grupo, se van unas chicas porque se mudan, son tres turnos, ¿no? Los profes son los mismos, entonces ponen todos, ay, adiós Fernando. Vos te das cuenta cuando los comentarios son de mujeres, ¿viste? Ay, qué bueno que se mudan, flaco, qué importa. Claro, para el Día del Padre, no te miento, el domingo, entre una cosa, la otra, bueno, me voy, no le doy mucha bolilla al celular los domingos, entonces no ando con el celular encima, lo dejé en la mesita de luz de mi pieza y ahí queda y hago las cosas, voy, vengo, pa, pa, pa. Bueno, en un momento tenía 92 mensajes del Día del Padre para Juan Pablo, que es el profe. No, lo tenía ahí, claro, no lo silencié, ahora lo voy a silenciar. Pero aparte vos tenés que ver, ay, que todo, se engancha uno y empiezan todo, ay, bueno, ya que está, parece que dicen ya que está. Y después, y ya que está, que el grupo atendió gente, el lunes hay clase. Porque era feriado, o sea, viste, estaban en la duda de que si era o no feriado. Y empezaron a preguntar, ay, bueno, estaría bueno que este, como a las 5 de la tarde respondió el profe. Imagínate todos los mensajes que había hasta que respondió el profe a las 5 de la tarde. Que el tipo estaba disfrutando su día feriado, su franco del domingo, el Día del Padre. Bueno, nada. Pero nada, ¿qué personaje? Igual allá son unos personajes. ¿Me espiga? Nos reímos un montón. Gente, terrible la niebla que hay. Terrible, mal, no se ve acá en Avenida Mosconi, no se ve hacia las veredas, o sea, vos venís por la calle de sur a norte y no se ven las veredas, o sea, no se ven las casas que están, los negocios de la cuadra, ¿no? De la Avenida Mosconi. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, que es de donde les leemos, si quieren leer el Servicio Meteorológico, que a veces no acierta, pero pueden ingresar a www.smn.gov.ar. Y ellos dicen que estamos en 4 grados 9 décimas, con una humedad del 96%. La temperatura no se siente, no parece tanto, ¿no? Pero la humedad sí se siente un montón. Un montón. La presión es de 1013,8 hectopascales. Los vientos son noroeste a 3 kilómetros por hora. La visibilidad está reducida a 0,5 kilómetros. El cielo está cubierto con niebla, pero terriblemente cubierto. Blanco, una pared blanca. La mínima pronosticada para el día de hoy es de 5 grados. O sea que estamos menos. 4,9 estamos, bueno. La máxima para el día de hoy, 16 grados. El cielo va a estar por la mañana con la niebla. A la tarde mayormente nublado y a la noche parcialmente nublado. ¿Pero qué pasó? Anoche estaba todo estrellado. Qué raro, qué raro. Estaba todo estrellado, pero hermoso. Y bueno, al sumo vamos a tener frío. Normal en invierno. Se debería ir cuando sale el sol, pero me parece que... Pero bueno, la temperatura de 5 grados a la mínima, de 16 la máxima y a la noche de 13 grados. Los vientos van a estar entre 7 y 12 kilómetros durante todo el día. La dirección predominante del viento va a ser del oeste a la mañana, a la tarde va a ser del noroeste y a la noche del norte. Sin ráfagas, sin nada, así que va a estar tranquilito, muy tranquilo. Como siempre, ustedes saben que les vamos a leer Infobae y Crónica, ¿sí? Así que si quieren leer la nota completa deberían ingresar a cada una de sus páginas. Siempre empezamos por Infobae, como vamos a hacer en este caso. Aquellos que quieran leer la nota completa deberían ingresar a www.infobae.com. Y según Infobae dice que estamos el dólar, como siempre les arruino el día de entrada. El dólar blue está a 492, el contado con liquidación 496,26. El riesgo país descendió a 2.307. ¿Por qué se mantuvo en 4.92 y todo se mantuvo estable y el riesgo país bajó? Porque el Estado sinceró la cotización, o sea, devaluó, sigue devaluando la moneda. Está a 262.50 el dólar oficial para el Estado, que es al dope, porque la verdad que como no se consigue, es al dope. Así que bueno, todos aquellos que quieran leer la nota completa, ya saben, deben ingresar a www.infobae.com. Sí, vamos a empezar por los titulares de Info y dice lo siguiente, Patricia Bullrich. El objetivo final de las protestas es lograr una amnistía para Milagro Sala y para Cristina Kirchner. Es verdad, pues si pierden van preso y Máximo también. Dice, la candidatura presidencial aseguró que el oficialismo busca resolver la situación judicial de la vicepresidenta y de la referente jujeña antes del 10 de diciembre. Explicó además por qué eligió a Petri como su compañero de fórmula. Bueno, también ahí explica. Expedición al Titanic, se agota el oxígeno en el sumergible Titán, mientras llegan más equipo de rescate a la zona de búsqueda. Esto que sé, pues son mega millonarios y capaz que la familia ponen guita para que la vayan a buscar. Mirá lo que pasó acá con el Ara, con 44 pasajeros. Claro. Asesinaba con el golpe del legendario. Violaba los cadáveres y confesó el crimen de 48 personas. Loquito, loquito, ¿eh? Chaco, Jujuy, Scioli y esos días en los que Cristina todo le sale mal. Jujuy. Morales mantiene el discurso duro, pero avanza en negociaciones para destrabar los conflictos. El femicidio de Cecilia y el detalle con el que se autoincriminó el matrimonio Cena en Chaco. Yo no puedo creer todo lo que hacen y todo lo que hacían. Aparecieron como dos cadáveres más de mujeres. ¿Sabías eso? ¡Qué bárbaro! La historia de las 3 docenas de churros que compró la familia Messi y el llamativo gesto de Mateo. No sé qué hizo. ¿Onda las ojotas? ¿Cómo? Aquí hizo el churro. Sí. ¿Ah, sí? Qué personaje. A ver, dale. A 72 horas del cierre de listas, Unión por la Patria no define los candidatos y la interna se disputa con final abierto. Mirate los que tienen. Guado, Massa, Scioli, Rossi y ¿cómo se llama la mujer esta? Victoria Tolosa Paz. Qué bonita que es, ¿eh? Muy bonita. El brutal ataque de un submarino nazi al buque mercante argentino Río Tercero que lo envió a pique en 11 minutos. Viendo un submarino bajar al Titanic, una joven captó los últimos momentos del Titán antes de sumergirse. La UTA confirmó un paro de colectivos para hoy y mañana. ¿A qué provincias afecta y a cuáles no? Bien. Alarmante afirmación del presidente de gremios sobre Suárez. Está la posibilidad de que use una prótesis. ¿Qué le pasó? ¿Se lesionó? Ah, puede ser, puede ser. La acróbata argentina de Cirque du Soleil, que se eleva 10 metros con la fuerza de su pelo. ¿Cómo? ¿10 metros? Qué bárbaro. Este debería ser para crónica. Tras elegir un vice con perfil halcón, Patricia Bullrich inicia un plan para contener a un sector de la UCR. Fui, vi, escribí, mi abuelo Trotsky. Días atrás murió Esteban Volkov, albacea de la historia del revolucionario asesinado. Bueno, la Universidad de Harvard seleccionó una serie de libros que nos cambiarán la vida. ¿Cuáles son? Bueno, habría que leerlos. Habría que entrar y chusmearle nomás por ahí. Bueno, gente, esto es algo de lo que dice Infobae. Después vamos a ir hurgando a ver qué podemos encontrar. Para empezar la primera hora, a ver el audio del nene, del pibe. A ver, ponelo. Hola, mamá, ¿todo bien? Recién llegué un pedido a Kentucky y adivina la casa de quién fue. La casa de Messi, yo. Me atendió Antonella, todo. Estoy re emocionado. Pero no me pude sacar fotos porque luego no me permitían sacar el celular, ¿viste? Había un montón de policías, todo. Y yo no pensé que era la casa de él. Me decían los de portería. A ver con qué se la juega, qué sé yo. Le digo, sí, iba, no entendía nada. Y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente. Y yo llegando ahí, me atendió uno de los nenitos con la esposa y uno de los amigos. Y lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé así, me levantó la mano y yo, ahí ya me largué a llorar de la emoción. Lo vi a Messi que estaba ahí adentro y le levantó la mano. Ah, qué personaje. Bueno, gente, vamos a darle comienzo a la primera hora, en realidad, con la música, con el primer segmento de música. Recuerde que deben enviarnos el audio al 1164-007047, 1164-007047. Allí deben enviarnos su mensaje, del que ustedes quieran, por tema de consigna, por el tema de pedirnos un tema, porque a la tercera hora la tienen que programar ustedes. No traje mucha música, así que espero que ustedes aporten el resto. Hoy estoy... ¿Cómo te puedo explicar? El programa de hoy salió muy rock de los 50, muy rock de los 60. No sé por qué, no me expliques por qué, pero salió así. No sé por qué. Si mirás la lista de cómo salió. Pero bueno, iniciamos la primera hora como corresponde con la música en español, la segunda internacional y la tercera la tienen que programar ustedes. Recuerden entrar a nuestras redes también, que estamos en Instagram como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Allí está el flyer para el sorteo de las entradas de las pastillas del abuelo, que en unos minutos vamos a publicitarlo. Damián, ¿estás preparado? Allá vamos. Vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Dami, estamos atrasados igual con la música. Vamos a dos temitas más y al regreso les leemos crónica. En la noche de la mediocridad. Mañanas Diferentes. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. A ver. Ahí estamos. Bueno, gente, le vamos a leer Crónica. Aquellos que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.crónica.com.ar. Y en sus titulares dice: Jujuy en llamas. Crisis en Jujuy por la reforma constitucional. Minuto a minuto con las últimas noticias. Cierre de listas. Unión por la Patria. Un tiempo de descuento para dar a conocer todas las precandidaturas. Atentis, la UTA puso en marcha un nuevo paro de colectivos. ¿Qué zonas afecta? Ahora vamos a ver, vamos a leerles un poco la zona. Tenía 89 años, murió Raúl Serrano, director y maestro de actores. Elecciones, Miguel Ángel Pichetto encabezará la lista de diputados en provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta. A apurarse, despedida de Riquelme de Boca, hoy empieza la venta de entradas. Bueno, rompe corazones, les encanta tirar onda. Estos son los signos zodiacales que más... Uy, las propagandas. Bueno, signos zodiacales que más les gusta coquetear. Algo importante acá, ¿eh? Ahora lo vamos a leer. Bueno, hay un video. Campo Helado, un productor rural, tomó una drástica medida para evitar la muerte de miles de vacas por hipotermia. Amenaza, confirma un nuevo ataque cibernético en el mundo. ¿Cómo funciona y a quiénes afecta? Salud, telemedicina o vieja medicina. Un debate instalado sobre la atención a los pacientes. No pueden ocultar los médicos, gente. Simple. No sirve. Haciendo videoconferencia, videollamada, llámenlo como quiera. No sirve ni la psicología, ni la psicoterapia. ¿Sí? Tiene un... No llega a un 17% de efectividad la psicoterapia por... ¿Cómo es? Por videoconferencia. No existe. No hagan eso porque le están robando la plata, literal. Que me llamen los psicólogos, me puteen, me digan de todo. No sirve. No lo hagan. Sí, porque vos lo haces por lo general desde tu casa, en un ambiente donde justamente en muchos casos vos te estás escapando de ese lugar. Entonces te llaman los chicos, escuchás el grito. Es inevitable escuchar tu entorno. Entonces, no funciona. Si hay un psicólogo que le quiera hacer videoconferencia, rechácenlo, cambien de psicólogo porque no sirve. Gente, la pandemia, la cuarentena se terminó. No funciona. Aparte, no funciona, no es mi opinión. No funciona, literal. Impactante, explosión en un restaurante en China por una fuga de gas. Hay al menos 31 muertos. ¿Qué tal? ¿Cómo importante está eso? Plus de 34 mil pesos en ANSES con DNI. Chequeás y cobrás. Empiezan a regalar plata para comprarte el voto. No pierdas la dignidad. Locura. Messi, su debut en Inter de Miami. El precio de las entradas no para de aumentar. Claro, encima que Estados Unidos es una timba. Porque van a empezar la locura que produce este tipo. Y pensar que en Estados Unidos no le dan bolilla al soccer. Cero soccer. Bueno. Cine y serie, Netflix, bueno, esto no importa nada. Y control es importante, aclaración sobre la tarjeta SUBE. Para quienes realizan este truco. ¿Qué hay un truco para la...? Ah, ya se pasan. Cualquiera. A ver qué dice acá. Mirá. Mostró las cosas locas que tiene su abuelo en casa y dejó a todos boca abierto. Mirá lo que es la... Mirá lo que es la bicicleta fija. Nada, te morís. Antiquísima. Y es la que viene con los bracitos. Mirá, toda oxidada, toda vieja. Mirá lo que es. Gente, ya saben, a todos que quieran ver la bicicleta que tenía el abuelo, deben ingresar a www.cronica.com.ar y entrar a Cosas de Locos. Allí van a poder ver una chica que muestra un libro que no alcanzo a leer qué es. Y una bicicleta muy, muy, muy, muy, muy antigua. Una bicicleta fija con el... ¿Cómo se llama con el movimiento de brazo ese? ¿Con los remos? Con los remos, mirá vos. Sorprendida, una yankee reveló que es lo que más le cuesta de vivir en Argentina. Están locos, dice. Mirá vos. Video viral. Una argentina mostró la ropa que cirugió en las calles de Italia y generó sorpresa. Oro puro, dice. Anduvo de busca ahí y encontró ropa, dice. Héroe al volante. Taxista rescató a una piba que se emborrachó en un boliche y el video sorprendió a todos. Excelente servicio. 5 estrellas, dice. ¿Qué le habrá llevado a la casa? Qué bárbaro. A ver. Bueno, nada. Hasta acá venimos. Venimos bárbaro con eso. Gente, recuerde que deben ingresar a nuestras redes para chumear que estamos con el sorteo de las entradas para ir a ver a los abuelos, a las pastillas del abuelo. De los abuelos de la nada. Las pastillas del abuelo. Los otros eran los abuelos de la nada. Bueno, estamos en la gerontología, estamos en el rubro. Así que deben ingresar ahí, está la tribu. Ahora lo vamos a presentar, ahora lo vamos a publicitar.

Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Eres. Cuando despierto, lo primero eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único preciosa que en mi mente habita hoy. Este mundo, eso eres. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Buen día equipo, buen día Mario. Te habla Jesús de acá de Quilmes. Te quería pedir un temita de Status Quo para la tercera hora. Caroline, bueno, que siga el rock and roll. Gracias. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo está el día allí en Quilmes? Acá está bastante feo, nublado, húmedo, un invierno tremendo, les digo. Ayer tuve que ir al médico y después me puse a hacer mandados, se me pasó la mañana, imagínense. Las mañanas se pasan volando. Pero bueno, hoy no quería pasar desapercibida, así que bueno. Les mando un beso grande, un besito acá. Yo estoy trabajando, así que Miguel está en la otra punta de Montevideo. Un besito grande, Noelia. Chao, chao, que pasen lindo. Ay, después veo la consigna porque ando media perdida. Como siempre, vieron cómo es mi vida. Un beso. Gracias, Noelia, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Has dado presente, muy bien, así se hace, bien. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias, Jesús. Caroline, tenemos un tema de status quo también programado, pero Caroline no, así que lo vamos a pasar. Bienvenido sea. Gente, les voy a leer lo que dice Crónica, ¿sí? Ya saben, si después quieren releer esta nota, está en www.cronica.com.ar, sección horóscopo. Les encanta tirar onda. Estos son los signos zodiacales que más les gusta coquetear. Según la astrología, estos signos del zodíaco componen el top 5 de los que más coquetean. Para ellos, el acto de la conquista es todo un arte y un juego en lo que son expertos. Gato. Seguro estoy yo acá. Experto, bueno, por lo que nos va a poder, porque no va a poder resistirte a tus poderes. No, cualquier cosa dice acá. Por lo que no vas a poder resistirte a sus poderes de seducción. Sería así. Mirá más detalles de la nota. Bueno. Dice la astrología. Todavía no veo mi signo. Seguro en todos los quilombos estoy acá metido, así que. La astrología es un aspecto muy importante de la vida de muchas personas. Esta pseudociencia sostiene que los eventos astronómicos, como la alineación o la conjunción de los astros y los planetas, pueden influir significativamente en los signos del zodíaco. Recuerden, espera. Quiero que nos había dicho Ana que la astrología no es lo mismo que el horóscopo. Bueno, y acá dice que es todo lo mismo. Bueno, no, yo no entiendo esto. La alineación, porque está hablando de la parte astronómica, como la alineación o la conjunción de los astros y los planetas pueden influir significativamente en los signos del zodíaco. Después le vamos a preguntar, después nos vamos a sacar bien la duda. Así que bueno, es así que la astrología, mediante algunas herramientas como el horóscopo, como que es otra cosa. La astrología o la carta astral puede darnos detalles e información valiosa para ayudarnos a entender mejor cómo piensa y cómo se relacionan las personas de acuerdo a su signo zodiacal. ¿Qué tool? En esta ocasión el horóscopo trae novedades y explica que hay algunos signos zodiacales que se destacan por coquetear mejor que otros. Coquetear es un comportamiento natural en los humanos y los ayuda a atraer a las personas que les resultan interesantes. En este sentido, para estos 5 signos del zodíaco, coquetear es todo un arte en el que son expertos. ¿Cuál es el primero que aparece? Tuki. Libra. El tipo de tanto los quilombo. Libra, ¿sí? Las personas de Libra son encantadoras, carismáticas y románticas. Ah, ¿escuchaste? No es que me quiera meter. Te lo vuelvo a leer, escucha. Las personas de Libra son encantadoras, carismáticas y románticas. ¿Escucharon, chicas? Esa. Se los vuelvo a decir por las dudas. Las personas de Libra son encantadoras, carismáticas y románticas. Recuerden, las personas de Libra son encantadoras, carismáticas y románticas. Aman la belleza y la armonía y suelen sentirse atraídos por personas que comparten estas cualidades. Esa. Son coquetos por naturaleza, su encantadora personalidad atrae a cualquiera hacia ellos. Escuchá también, por si no escuchaste. Su encantadora personalidad atrae a cualquiera hacia ellos. Esa. Son maestros de la conversación y saben exactamente cómo utilizar sus palabras para cortejar a su enamorado o enamorada. Sus maneras coquetas hacen que a algunas personas les parezca poco sincera, pero en realidad solo están siendo amables. Somos carismáticos, chicos. Te lo vuelvo a leer. Por si no entendiste bien, a mí, ¿crees? ¿O? ¿Sí? No. Géminis. Son las mariposas sociales del zodíaco. Son habladores, curiosos y juguetones. Disfrutan. ¿Quién es de Géminis? Dijimos que Géminis es mayo, ¿no? Mayo, junio. No, ya se terminó, mayo. No. Bueno, no tengo ni idea. Pará, no. Géminis es mayo. ¿No? 21 de mayo, 20 de junio, ok. Ahí vamos. Son habladores, curiosos, juguetones y disfrutan con las conversaciones intelectuales y su naturaleza coquetea se manifiesta, su naturaleza coqueta se manifiesta a menudo en forma de bromas ingeniosas. Son famosos por su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier situación social y establecer vínculos con la gente. Están constantemente rodeados de amigos y por eso tienen fama de coquetos. Bueno, a ver, siempre están dispuestos a todo y son conocidos por su lado aventurero y amante de la diversión. Sigue Leo. Leo, agosto. Bien. Los nacidos bajo el signo de Leo son personas seguras de sí mismas y extravagantes. Los leoninos son líderes natos y su seguridad en sí mismo suele resultar atractiva para el sexo opuesto. Les encanta llamar la atención y son el centro de atención en situaciones sociales. Su audacia y pasión los hace irresistibles y atraen a muchos admiradores. Les gusta ¿qué pasa? Un camión a todo lo que da en contramano. ¿Qué tal, Les gusta flirtear con las personas que les resulte atractivas y no temen arriesgarse para conseguir lo que quieren. Muy bien. Aries es el signo del zodíaco asociado a la pasión, la excitación y la energía. Son francos y dan a conocer sus sentimientos sin rodeos. Son espontáneos y aventureros y les gusta correr riesgos en su vida amorosa. Les encanta coquetear y a menudo utilizan el contacto físico para transmitir su interés a su pareja. Por su naturaleza impulsiva y directa, este signo de fuego suele dar el primer paso. ¿Qué tool? Sagitario. Para Aries, ¿de cuándo es? ¿Abril? No. Cualquiera estamos tirando, ¿no? Luis Miguel, mirá la referencia que tenés, re bala. Claro. ¿Qué es? Aries. 21 de marzo, 19 de abril, ok. Sagitario. Sagitario es diciembre. Mi papá es de Sagitario. Hasta el 20 de diciembre. Los sagitarianos son de espíritu libre, aventureros y siempre están dispuestos a pasárselo bien. Les encanta explorar nuevos horizontes y a menudo salen a relucir su naturaleza coqueta. Se conectan con los demás a través de su sentido del humor juguetón. Disfrutan con las conversaciones intelectuales y se sienten atraídos por las personas de mente abierta. Los sagitarianos no temen correr riesgos y tienen tendencia a ser muy expresivos a la hora de coquetear. Muy bien. Uy, tenemos que ir al rotativo. Vamos al rotativo y volvemos. Al regreso cerramos la primera hora. Vamos. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5.

pasará. Otro crimen quedará sin resolver. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno. Ahí, mira, justo quedé en el vidrio ahí. Nada, no podemos hacer cosas asquerosas, cosas de otra. Gente, vamos a darle comienzo, Damián. Dijimos de hablar estupidez. ¡Qué asco! ¿Qué se estaba hablando? Bueno, gente, a ver. Vamos a darle comienzo a la segunda hora. Esta segunda hora es internacional. Claro, perdón. Esta segunda hora es internacional y salió de esta manera. Espero que les guste, ¿eh? Es muy clásica. Así comenzamos. Thank you. tomcat, you. Breath away. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, gente, de regreso, espero que les vaya gustando. Estamos muy, muy clásicos, muy rock así, este fue un country. Pero bueno, estamos muy así, no sé por qué, no me pregunten. Este fue el primer tema, el primero que empecé escuchando fue el de Susy 4. Y después empezaron los demás y uno me llevó al otro y uno me llevó al otro. Y salió eso, cuando me quise dar cuenta había un montón de temas y empecé a eliminar. Y bueno, esto no. Y preferí mantenerme dentro de ese estilo que me venían venía escuchando las letras, la melodía. Y eso me fue llevando una cosa a la otra. Pero bueno, nada, seguimos con un poco de crónica. A ver, lo que justamente les decía, ¿la telemedicina o vieja medicina? Un debate instalado sobre la atención a los pacientes. ¿Si conviene tratarse a la antigua usanza con un profesional o consultar a través de una videollamada? Es una de las polémicas que aún resuenan entre los consultorios, lo que dejó la pandemia. Es algo comercial, es mucho más rápido, ¿sí?, y más efectivo que hacerlo. Entonces, es muy cómodo para... O sea, efectivo en cuanto a comercial, ¿no? Ahora, efectivo en cuanto a lo que la práctica en sí produce en el paciente, cero. No llegaba al 17%, no me acuerdo bien el promedio cómo era. No llega al 17%, es muy malo, no lo hagan. Por algo estaba prohibido en su momento, no se permitía. Se abrió la posibilidad de hacer videollamadas, o sea, la telemedicina, cuando se instaura lo que es la pandemia. Sí, algunas prepagas importantes, grandes, sí, que no dan abasto, que tienen un pésimo servicio de atención presencial, entonces... Inventaron esto que es muy malo, es paupérrimo, no tiene eficacia, no es eficaz, no sé cómo llamarlo, Damián, ¿cómo sería? Eficaz, no sirve, por contextos ambientales no sirve, y ni hablar cuando uno va con catarro, o sea, no tiene sentido, no, ay, me doy la cara, no te emite certificado, no te pueden auscultar para que ustedes entiendan, para aquellos que no saben, es cuando el médico se pone el estetoscopio y te empieza a escuchar la respiración, a ver, diga 33, diga uy, que bueno. Todo ese tipo de cosas se llama auscultación y por telemedicina, por videollamada, no se puede realizar. Así que yo les voy a leer la nota, pero bueno, tengan ustedes en consideración que no sirve. Más allá de que estoy yendo en contra del mercado, yo trabajo en salud, pero bueno, no sirve. Si bien hace unos pocos años la telemedicina había dado sus primeros pasos con un tímido éxito, la llegada de la pandemia de coronavirus la transformó en una herramienta vital para que los médicos no pierdan el contacto con los pacientes. Aunque algunos parecen haberse acostumbrado a la vieja usanza. Muy bien, la opinión calificada. Bueno, con respecto a este tema, el doctor Fernando Giusio, matrícula número 90.355, integrante del servicio de oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires, destacó que cuando comencé a dar conferencias sobre la telemedicina y las ventajas que podía percibir en el uso de esta nueva herramienta informática asociada a la salud, muchos colegas decían que lo que yo estaba promocionando iba a sacarle trabajo a los médicos. No, eso no. Por ese entonces entendí que todo cambio disruptivo en una sociedad conlleva resistencia. Eso es verdad. Lo cierto es que la telemedicina no es para que la prestación de servicio médico a distancia, ya sea en forma sincrónica, que sería tiempo real entre dos personas, o asincrónica, el tiempo diferido, es decir, se da una respuesta en el segundo tiempo. O sea, te escucho, te hago un informe y sería algo así. Bueno, no. Igual eso no sirve ninguno de las dos. Un poco de historia. Bueno, si nos remontamos a la historia, la telemedicina está relacionada al uso de las telecomunicaciones es decir, al envío de información a través de larga distancia por medio de señales electromagnéticas. Y vale aclarar que fue a principios del siglo XIX cuando apareció el telégrafo. El médico relató que, en ese sentido, que como curiosidades podemos mencionar al estetolefono, estetoteléfono. Sería como un estetoscopio, pero por un teléfono. El cual era una mezcla entre estetoscopio y el teléfono. Que servía para captar los ruidos de la laringe. Sí, claro. La biotelemetría, es decir, la monitorización de constantes vitales. Y no podemos dejar de mencionar al Doctor Radio, que con una visión futurista, casi ciencia ficción, fue incluido en la revista Radio News, un magazine centrado en el mundo de la radio. Bueno, en lo que respecta a los primeros usos de la telemedicina como tal, se hicieron para transmitir videos e imágenes y datos médicos. A final de la década, sí, pero no puedes hacer un informe con esto. Bueno, a finales de 1950, entre principios de 1960 y 1959, la Universidad de Nebraska comenzó a transmitir exámenes neurológicos por telemedicina y se pensó como excelente medida para conectar pacientes alejados de las zonas urbanas. No tiene. Fue sin lugar. No voy a confundirlos. A ver. Dice: fue sin lugar a dudas con el auge de Internet en la década del 90 que llegó la auténtica revolución en la telemedicina, no solo para la consulta virtual que todos conocemos, sino también para la educación del paciente, la transmisión de imágenes médicas, bueno, consultas de audio y video en tiempo real, educación médica continua, mediciones de signos vitales, entre tantas otras utilidades, agregó el destacado Galeno. Bueno, con la llegada del COVID, Hughes opinó que en la época de pandemia la tecnología tuvo un rol fundamental, ya que nos permitió seguir conectados con nuestros pacientes, sobre todo en aquellos con enfermedades crónicas o de difícil acceso. Esto era porque no querían ir a visitarlos, les comento. Para se los paso en limpio, se los paso a la jerga callejera. Claro, no me quemé, me deben estar diciendo los médicos. Este era para no visitarlos por el miedo, que está bien, eran resguardos que se tomaban justamente para no contagiarse, ¿no? Pues se contagiaban los médicos, estábamos en el horno. Así que bueno, el profesional de la salud finalizó diciendo que la telemedicina no llegó para suplantar a la medicina tradicional, sino para complementar con tecnología mejorada la calidad de atención de la población general y mejorando nuestro sistema de salud. Con lo cual, ya sea para los viejos métodos o los actuales, todo es valedero para el cuidado de las personas en materia de salud. No es para los viejos métodos o los actuales, es para los viejos métodos o estos virtuales. Que ojalá permanezcan los viejos métodos. Porque los virtuales, más allá que para un control rutinario y todo eso, no sirve para otra cosa. Un punto importante es que se pueden usar diferentes tecnologías dependiendo de lo que está haciendo a los problemas que pueda tener. Como si debe hacerse una revisión médica o si el médico necesita cierta información para ayudarle con una atención a distancia. No se puede. Algunos consultorios no cuentan con ninguna tecnología, pero aquellos que la tienen podrían emplear lo siguiente. 1. Video chat o videollamadas. 2. Dispositivos que se puedan conectar a través de internet para revisar los niveles sanguíneos o de presión arterial. Y 3. Portales de pacientes en línea que le permiten enviar y recibir mensajes con su médico. También es posible que pueda ver los resultados de las pruebas. No se puede. Todos tienen la tecnología, todos tienen internet para poder hacerlo, pero no es eficaz este método. Por lo menos por el momento, salvo que inventen un aparato, sí se hace la visita domiciliaria en el que el médico va al domicilio, va y después se puede hacer un control. una videollamada, una consulta, diciendo, bueno, a ver cómo te sentís, cómo amaneciste hoy, cuánto tenés de fiebre, muy bien, cuánto es, a ver, tenés el oxímetro. El paciente es el que tiene que tener la tecnología, no el lugar, salvo que se haga internación domiciliaria, y eso es otra cosa, donde uno contrata la internación domiciliaria, ¿sí? Entonces uno lleva el centro que lo han contratado, lleva los equipos para los controles y dice, bueno, tomate el oxímetro, bueno, a ver, tomate la presión, decime cuánto tenés, a ver, pero es todo, salvo que el paciente lo tenga. Acá el que tiene que tener el poder adquisitivo para comprarse toda la aparatología es el paciente. Así que bueno, gente, dentro de todo, no busquen la comodidad ni lo fácil, porque no, por el momento todavía no resulta eficaz. Bueno, gente, vamos a ir a unos temas. Dami, vamos a seguir con el siguiente par de temas. Recuerden que tenemos en las redes sociales los sorteos para ir a ver a las pastillas. La abuela, ahora al regreso de estos dos temas, lo vamos a publicitar. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6447. You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is greatest, just whip balls of fire. I Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, ahí está, Damián, ahí está. Me hiciste agarrar ganas de escuchar el tema de Shocking Blues, Venus, para la tercera hora. Un abrazo. Está bajón, ¿qué onda? Está bajoneado. Claro. Igual dice que no hace un frío, dice hace dos fríos en el taller. Dice, tengo dos fríos en el taller. Dice. Claro, sí, está terrible. Está terrible, acá hace frío, Damián, también. Así que, ahora, lo que no puedo creer que todavía haya niebla. Son las 10 y 36 de la mañana. Todavía hay niebla, parece las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana. Es increíble, claro, si no sale el sol estamos complicados, Si no arrima el sol, bueno, Marce ahí nos está escuchando, mi primo. Nuestro co-keeper en una tarde cualquiera, Ya puse para escuchar, qué grande, Marce, gracias por estar allí del otro lado. También tenemos un mensajito de Sergio, ahora lo vamos a chequear. Ahí lo vamos a chequear. Bueno, gente, espero que les vaya gustando. Dami, iba a armar lo de... íbamos a publicitar lo de las pastillitas del abuelo. Todavía estamos ahí. Gente, recuerden ingresar a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK. En Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. ¿Por qué? Porque tenemos el flyer, tenemos una promo, tenemos un sorteo. El sorteo es para un recital, son las entradas para ir a ver a esta gente. Escuchen. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar. Con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor. No sé si mejor, escuchen, pero clásico. Esa gana ahora se hace general. Y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el sensei. Vos sabéis, por este tema los conocí. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán. Gente, sí, gracias a MTM Producciones te llevamos a ver a las pastillas del abuelo en el Microestadio Argentino de Quilmes el sábado 15 de julio. Para participar del sorteo solo debes ingresar a nuestras redes. Como te dije recién, en Instagram estamos como M Diferentes o acá en Facebook como Moneda Diferente. Y seguir la trivia es simple. El punto uno es seguirnos en Instagram o en Facebook. ¿Sí? El punto 2, acá, pará, en el punto 1 hay un truquillo. Si participan en las dos redes, tienen la doble chance de ganar. Porque la aplicación por la que sorteamos levanta las dos redes sociales, tanto Facebook como Instagram. El punto 2 es arrobar con quién vas a ir, porque es un par de entradas, no son dos, son un par de entradas. O sea, el que se lo gana tiene que arrobar con quién va a ir. Esa persona a quien arroben también debe seguirnos, ¿sí? Y el punto 3 es seguir a MTM Producciones. Es muy simple, participa en la trivia. Ojo, aquellos que no completen la trivia, se vuelve a sortear. Deben cumplir con los tres pasos. Ya ha pasado, los sorteos anteriores han sido en el tercer sorteo recién fue el ganador. El sorteo lo realizaremos nosotros aquí en el transcurso del programa el día 14, es decir, el día anterior, el viernes. Viernes 14 de julio en el transcurso del programa, aquí en Mañanas Diferentes. De 9 a 12, de lunes a viernes. Así que bueno, éxitos con el sorteo. Entren, participen. Ya saben, en Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Ingresen allí y se ganan el par de entradas para ir a ver a las Pastillas del Abuelo en el microestadio argentino de Quilmes. Gente, dicho esto, Dami, ¿estás preparado para seguir con unos temitas más? Para ver si podemos alcanzar la hora. Seguimos de esta manera. Take a long ride. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso. No sé qué les parece. No sé qué les pareció. ¿Qué te pareció darme hasta acá? Vamos. ¿Va queriendo? ¿Vos decís que va queriendo? Bueno, vamos viendo. Para que se me está reiniciando todo. Ahí va queriendo. Bueno, las propagandas. Grave denuncia en Luján por malversación de fondos en obras públicas y otras áreas del municipio. Chocolate por la noticia. Bueno, seguimos. ¿Sabes que no sé qué pasó con esto, lo del Chaco? Porque como que quieren tapar con lo de Jujuy, que no pasa nada en Jujuy en realidad, porque quieren ordenar las cosas y no lo dejan. Pero bueno, quieren armar una pantalla de humo para justamente... No hay que creer en estas cosas, gente, ¿eh? No seamos tontos. A ver vamos... Uy, la cantidad de propaganda, no para de mandarme propaganda. Qué bárbaro. Bueno, acá dice, a ver. Amenaza, confirman un nuevo ataque cibernético en el mundo. ¿Cómo funciona y a quiénes afecta? Esto, los otros días, ¿te acordás que había una nota? No sé si la llegaste a leer o la leí, o no me acuerdo si la leí, que habían hecho a una bolsa de valores. No sé si a la de acá o la de algún lado. Habían hecho un ataque a una bolsa de valores, no me acuerdo de dónde. A ver, ciberseguridad. Rorschach. Uy, las propagandas, ¿cómo están? Es más sofisticado que el ransomware tradicional y combina tácticas de múltiples ataques conocidos más nuevas características únicas. Así busca maximizar el daño y evadir las soluciones de ciberseguridad. Así como los medios tecnológicos avanzan a pasos agigantados en todo el mundo, con ellos también vienen las amenazas en las redes que pueden sustraer datos de cuentas, dinero o hasta que robar información valiosa para cualquier organismo. Y por eso hay que estar en constante estado de alerta para evitarlo. Sí, el sitio de seguridad cibernética International Checkpoint Research Internacionales detectó un nuevo ransomware sofisticado. Ransomware. Pero evasivo y extremadamente rápido. El mismo apodado Rorschach por Checkpoint Research. Es más sofisticado que el ransomware tradicional y combina tácticas de múltiples ataques conocidos, más nuevas características y maximiza el daño en elevación de solución. Bueno, así como una prueba psicológica de Rorschach, se ve diferente para cada persona. Este nuevo tipo de ransomware tiene altos niveles de características técnicamente distintas tomadas de diferentes familias de ransomware, lo que lo hace especial y diferente de otros. Este es el ransomware más rápido y uno de los más sofisticados que hemos visto hasta ahora, destacó Sergei Shirikikovichu. Claro, ¿qué se llama? Mirá tus apellidos. Gerente del grupo de inteligencia de amenazas de Checkpoint Research. Ok. Se implementó, bueno, estas cosas mucho. No son mucho muy importantes. Argentina en la mira, dice, esta es la parte importante. Un informe de la firma de seguridad Checkpoint Reach informó que los ataques informáticos semanales en todo el mundo aumentaron un 7% en el primer trimestre del 2023 respecto al mismo trimestre del año pasado. Y en promedio, cada organización enfrentó 1.248 ataques por semana. ¿Tanto? En Argentina hubo un crecimiento de hasta el 22% en los ataques semanales con respecto al mismo periodo del año anterior, aumentando en promedio hasta los 2.052 ciberataques por semana. En el primer trimestre del 2023, el sector de educación e investigación fue el más afectado en números de incidencias, con un promedio de 2.507 ataques por organización a la semana. Mirá vos, qué tool, qué tool. Mirá vos. Esto qué loco que es. No sé cómo los tipos deben estar más allá de cualquier cosa, ¿no? Porque no entiendo cuál es el estos tipos que son hacker deben ser inventores de otros programas también, ¿sí o no? Porque no entiendo cuál sería. Ah, claro. Ellos mismos atacan como el gomero que tiraba los Miguelitos para que pares a parchar en su gomería. Claro. Eso pasaba en los pueblos, de la gente acá no pasa. Eso pasaba en los pueblos. Acá pasa, ¿sí? ¿Sí? Recorcholis. Ah, yo tengo la gomería idea. Ah, mira, bueno, no me pasó nunca. No me he percatado de eso. Pero sí hay cosas que bueno, no sé. Porque no le encontraba sentido al tema de armar tanto quilombo, ¿no? Porque a veces son pibitos desde su casa. Entiendo que también cuando son chicos son pibitos, ¿no? Y por ahí no entienden tanto de armarse una empresa o ver el negocio de lo que es la seguridad o algo. Conozco casos conozco no de haber conocido a la persona, ¿no? Sino de enterarme de la noticia de casos que pibes que han hackeado, que han entrado en algunos lugares, pibitos, vienen de inteligencia, todo eso, se lo llevan. O sea, se lo llevan en el sentido de decir, flaco, bueno, ahora vení. Claro, hay un ese es uno. Un pibito. Claro, bueno, ese era uno. Le pagaban la bien instalada, no me acuerdo qué carajo acá, también una cibercasa tenía el flaco. Claro, para que se desarrolle y le dieron todo el power en tecnología para que se desarrolle. A los 18 se lo llevaron. Había un contrato, sí, eso. Sí, eso sabía. Bueno, ese es uno de los casos. Después hay un montón de gente que en realidad estaba ahí mirando. Bancos también, cuando querían entrar, pero parece que lo hacían por travesura, eran pibitos. Claro, por entraron a boludear, decían, a ver qué hay acá, a ver qué hay acá, a ver qué hay acá, y entraban a cualquier lado los pibes. Ahora, eso es innato, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo? O sea, nosotros siempre digo lo mismo. ¿Sabés manejar la computadora? No, sé usar Windows, que es otra cosa. Claro, ¿sabemos usar la computadora? No, gente, sabemos usar Windows, algunos programas de Office. Y pasa por ahí, porque en realidad usar la compu era en la vieja época, ¿te acordás? El DOS. Yo cuando hice computación, que empiezo con el tema de la computación, empiezo ya en el 90 y pico, 93, 94, a estudiar. Era computación, pero tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Informática, claro, pero tenía un nombre nada más largo porque estudiábamos, me acuerdo. El Excel no existía. Claro, era DOS, ¿te acuerdas el DOS? El DOS, claro, el disquete de 5 1/4, después vino de 5 1/2, ¿entendés? 3 1/2, ¿no? Después de 5 1/4, ¿cómo fue evolucionando la tecnología? Después tenías el Excel no existía, era el 4 Pro, ¿te acordás? La planilla de cálculo era nada. El Access era, que es la base de datos,

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Pedir un tema para seguir con la temática de rock, un tema de Chuck D. Berry, Johnny B. Good. Muchas gracias. Qué grande, Mars, allí del otro lado. Seguimos con la temática de esa rock, ¿eh? Bueno, escuchen cómo seguimos. Seguimos de esta manera. Con ese mismo. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué lindo tema que es este, ¿eh? Dami, para mañana tenemos pop. Para mañana hacemos pop. Especial viernes de pop. Pop como Mickey Vanilla de Capusotto. Vamos a hacer pop. Mañana tenemos pop. Durante toda la mañana. Toda la mañana tenemos pop. Así como, no sé, Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, The Weeknd, Black Eyed Peas, Farrell, Killing Me Knock. A ver, ¿qué otro se me viene a la cabeza? Anoche estábamos diciendo eso con Cristian, con mi hermano. Dijimos, che, me dice, ¿podemos hacer pop? Me hiciste pop, me dice. ¿Cómo? Michael Jackson. Y digo, es verdad, empezó a tirar cosas. Y digo, es verdad, no habíamos hecho eso. Maroon 5. ¿Quién más? One Direction. ¿Cómo se llama el cantante de One Direction? Backstreet Boy. ¿Cómo se llama el de One Direction? No, One Direction es ese. No, Calvin Harry, el coso no. Harry Styles. Que es el cantante de... Era uno de los integrantes de One Direction. Taylor Swift. ¿Qué más? Pop. Bruno Mars. Acá me tira Christian. Mirá, Harry Styles. Ahí me está tirando Christian. Pues los pensó él en realidad. ¿Cuál es esa? Natalie, me suena. Natalie Imbruglia. Alanis Morissette. No, pero ese es más rock, Alanis Morissette. Morrissey es más rock, más. ¿Qué sería el de Morrissey? Es raro. Ahora, ¿cómo te das cuenta ese rasgueo de esa guitarra? ¿Cómo te das cuenta? Acá me tira Cristian, me está tirando. Mi primo. Mira, me tira Cristian. Cristian me está tirando. Dice Bruno Mars, Harry Styles, Katy Perry. Nah, Ricky Martin no. Sí, es pop. Pero bueno, Virus era pop. Claro, que entra dentro. Miranda es pop, de lo New Wave. El tema que, bueno, después se fue haciendo rock. Fue haciendo ahí Marce también. Mira, Marcelo me está tirando Pet Shop Boys, Eurythmics, B-52. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Gracias por estar allí de otro lado. Eso vamos a hacer mañana. Mañana hacemos pop. Mañana pop. Así que bueno, ahora, para poder alcanzar el tiempo, para poder agarrar al tiempo, vamos a seguir con la música. Espero que les esté gustando. No me dijeron nada, no mandaron mensaje diciendo che, buen tema. Nada, venimos medio bajón con eso. Bueno, gente, sigamos con la música, a ver si podemos terminar y empezar con los pedidos. Allá vamos. En nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. no kick against modern jazz. Unless you're tired of playing too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I took my love on over across the tracks. And she's been a man of wailing sad. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, Damián, ¿cómo va? Marina de Lanús, acá reportándome tarde, pero estoy. Tercera hora. Por lo que estoy escuchando, van onda... tipo... country el que están pasando ahora. No sé, a ver, me voy a salir con Maroon 5. Quiero Sugar. Así que nada, les voy a romper el esquema hoy. Le mando muchos besos. Qué grande, Vani, gracias por estar allí del otro lado. Maroon 5, no entendí qué te me dijo. Bueno, ahora lo escuchamos, tranquilo. Bueno, tenemos un mensajito de Pablo también, varios mensajes. Pablo dice, buen día, Mario, qué buenos temas están pasando. Para la tercera hora, ajá, Take on Me. Gracias por todo. Gracias, Pablito, gracias por estar allí del otro lado. Hay una que se llama Ava Max. Me gusta lo que hace. Soy Mari de Quilmes. Gracias, Mari, por estar allí del otro lado. ¿Cuál es esa Ava Max? Hace pop. Bueno, para mañana. Mañana lo programaremos. Jesús, inmejorable la música. Gracias, Jesús. Gracias a todos por estar allí del otro lado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada. Nos queda ahí un toquecito. Nos queda un tramito nomás. Ya estamos cerrando este programa. En realidad lo estamos cerrando. Uy, se me fue todo. Me están tirando propagandas. No puedo leerles nada. Estamos a full con las propagandas. Bueno, gente, les iba a leer algo de esta parte. A ver, no les voy a leer economía. No los quiero aburrir. Estamos pasándola lindo. Estamos, la verdad, que bastante entretenidos. Estoy mirando, no me paran de tirar propagandas. Entre el Infobae y Crónica no me paran de tirar propaganda. Estoy abriendo, encima se me abren otras páginas de esto. Pero bueno, a ver qué dice. Mariana Bray se cruzó con Pablo Moyano por los enfrentamientos en Jujuy y el sindicalista dejó el móvil. Chan. Los sindicatos, escucha, hoy no hay clases. Los sindicatos están haciendo un paro en apoyo a la gente de Jujuy. Y no están haciendo nada por la mujer esta de Chaco. Ayer un doctor me comenta que lo llamaron de un sindicato de médicos para una reunión, para una cosa así. ¿Y sabes para qué era? Para hablar de lo que estaba pasando en Jujuy. Él se levantó, le dijo un par de cosas, se levantó y se fue. Dijo, che, me parece que es mucho más importante lo del asesinato de esta mujer en Chaco, de Cecilia, y no lo que estamos hablando, porque en realidad no está haciendo nada ilegal. Quiero que sepan que no está haciendo nada ilegal Morales en Jujuy. Nada es ilegal. La Constitución misma prohíbe el corte de la vía pública, de las venas de accesos. La Constitución Nacional, o sea que lo que dijo Alberto ayer está equivocadísimo, pero bueno, que esté equivocado Alberto ya lo sabemos. Eso no, no cabe duda alguna. Y que le dijeron, toma, andá, salí, decí esto, no cabe duda que ya lo, eso lo sabemos. No está haciendo nada ilegal, nada ilegal. Morales no está haciendo nada ilegal en Gozo. Lo que pasa es que bueno, se quieren agarrar de esto para tapar lo de Chaco, porque Chaco es una arteria importante de abastecimiento de un montón de cosas que no las vamos a decir al aire, pero ya saben todos, igual que Formosa. Entonces no puede caer Coqui Capitanich, es así de simple, no puede perder las elecciones. Aparte no pueden perder en las generales porque van presos muchos, porque pierden los fueros y van presos, presos. Así que qué lindo que sería verlos presos a todos. Así que bueno, gente, tenemos la chance de arreglar el país o parte de ello a fin de año. Nada, vamos a los últimos dos temas programados y después arrancamos con la lista que nos queda, con los pedidos de ustedes. Ya terminamos, estos son los últimos dos temas. Espero que les haya gustado lo que hemos pasado hoy. La música ha sido bastante clásico. Hemos pasado algo de country, algo de rock clásico. ¿Qué fue lo más moderno? Fue Status Quo, que hizo esa versión de Gerdúndula, Dire Street, y bueno, y ahora viene también uno, pero vamos cerrando nuestra programación con esto, ¿eh? Después vienen los pedidos de ustedes, allá vamos. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Rumors spreading around, United Texas town, about to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañana vamos a escuchar The Weeknd, ¿eh? Tiene un par de temas muy bueno, muy muy bueno. Bueno, gente, así le hemos finalizado nuestra lista programada. Ahora vamos a empezar con la lista de ustedes, con los pedidos de ustedes. Y el primer pedido fue de Jesús, Status Quo, Caroline. We'll be right back. termina así de repente. Bueno, gente, a ver, ese fue el pedido de Jesús, que nos hizo el pedido de Status Quo. Ahora vamos con el pedido de Eduardo. Eduardo nos pidió The Shocking Blue, Venus. Personaje, pará, tenés que, vamos a pasarlo porque este es Eduardo, está loco, ya, sabés que se despertó ahora. Ahora no hace frío. No hace frío ahora, no hace un frío, dice, hace dos fríos, escuchá, escuché el audio. You baby, she's Karen. You baby, she's Karen. sabe inglés, está cargando. Nada de personaje. Esos son mis amigos. ¿Te das cuenta? No podemos hacer un programa serio. Nunca sale un programa serio. ¿Vos te das cuenta? Qué bárbaro. Bueno, gente, vamos a seguir con los pedidos. Allí pasaba Shocking Blue, Venus. Bueno, ahora vamos con el pedido de Cristian. Nos pidió un tema de David Bowie, pero por la versión de Nirvana que le hicieron en un Unplugged. The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. We never lost control. Sabes que me gusta más esta versión que la de David Bowie, ¿no? También que la de David Bowie fue hace mucho tiempo y en esa época era la música que él estaba haciendo en ese entonces y esto lo hicieron, no sé, 20 años después o más. Pero bueno, temón, temón de Nirvana. De Bowie, covers de Nirvana. Bueno, vamos al pedido que nos hizo Marcelo, Marce. Nuestro co-keeper en una tarde cualquiera. El de Chuck Berry, Johnny B. Good. Never ever Qué tema, qué tema. Ahora seguimos con el pedido de Pablo. Pablito nos pidió Aja, Take On Me. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, seguimos así con los pedidos. Ya nos tenemos que ir. Vamos a meterle pata. El último, no. Noelia nos hizo un pedido y ahora lo vamos a leer. Sí. Ahí está. El anteúltimo pedido sería el de Vanina. El Maroon 5, Sugar. Come on, put it down on me. I'm ready.

totales. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.